de la azotea. 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del parte aire. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos aquellos y todas aquellas que nos sintonizan como todos los domingos a través de FM 88.7, FM de la azotea, la otra comunicación. Cuando pasaron apenas pocos minutitos de las 9 de la mañana, 6 para ser más precisos, damos comienzo, damos inicio, arrancamos, empezamos y todos los sinónimos que se le ocurra, la edición número 264 de este programa que se llama Parte del Aire, que se emite todos los domingos entre las 9 y las 11 de la mañana por FM de la Azotea Radio Comunitaria, la única radio comunitaria de Mar del Plata. Mónica, buenos días. Buenos días, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo te amaneciste en esta mañana? Está un poco nublado, Lucas. En posición horizontal. Muy bien. Esta mañana. Pero yo te vi venir raudamente con tu bici a 1000. Miraste el reloj, dijiste 5 minutos. No lo podía creer. Terrible. No, bueno, pero tampoco 5 minutos. 15. Pongámosle 15 minutos. Es impresionante cómo venís a 1000 por esas calles de Mar del Plata. Sí, la única radio comunitaria de Mar del Plata. La única radio comunitaria de Mar del Plata que está de festejo, que estamos muy contentos en FM de la Azotea, porque, bueno, nosotros ya lo sabíamos hace un tiempo, ahora lo podemos oficializar porque la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundación que lidera, que lleva adelante García Márquez, ya lo oficializó en su sitio de internet. FM de la Azotea se encuentra entre los 5 finalistas para el premio que otorga la Fundación Nuevo Periodismo. Así que estamos ahí, a un paso nada más. Para nosotros ya es un premio haber llegado hasta esta etapa. ¿Recuerdan aquel trabajito que escuchamos hace unas semanas, no? Hecho por los compañeros Lisandro Contreras y Ramiro Rojas. Sí, es un orgullo, pero que nos pone gordos, grandotes, inmensos. Ahora todos somos osos. Y más. Realmente, y más que le ganamos a Radio Mix. Y más si pensamos en eso, justamente, ¿no? Sí. Cuando estábamos entre los 18, wow. Estábamos en. Bueno, ay. Son de 600 trabajos que se presentaron, primero quedaron 18. De esos 18, estaban entre tantos la cadena Caracol, la CNN, la. ¿Cómo es la otra de Londres? Que no me sale el nombre, no me acuerdo. La BBC. La BBC de Londres. Me salía BCC, no sé por qué. La BBC de Londres, Radio Mitre de Argentina y FM de la Azotea. De Argentina había solamente 2 representantes. Uno de ellos era la cadena multimediática del grupo Clarín en la cara o en los oídos de. O en la voz, mejor dicho, de Santo Biasati, de Radio Mitre. Claro, muy serio, muy bajón, muy y lo nuestro muy ágil. Y lo nuestro es de Mar del Plata. Unos giles de Mar del Plata que no los conoce nadie, debe haber dicho, claro. Ernestina Herrera de Noble. Y bueno, entre los 5 finalistas quedó FM de la Azotea y no quedó Radio Mitre. Claro. Qué cosa así loca, que. Che, nosotros pensamos que nos iban a pasar el trapo y dije, no, ya está, estamos con Radio Mitre, no hay nada más que hacer, muchachos, hasta acá llegamos, quedamos entre los 18, ya es un premio. Y nos encontramos con la sorpresa de que quedamos entre los 5 finalistas. Por eso, para ser buen profesional no hace falta tener mucho dinero, hace falta tener mucha vocación, tener mucha formación, como es Lisandro Contreras y Ramiro Rojas, y todos los integrantes de FM de la Azotea, porque no debemos dejar de lado también a Javier Germinario, que puso su cuota, y a Federico Miri, que también puso su parte. Uh-huh. Así que nos sacamos el sombrero de ellos y les agradecemos de haber traído este lustre a nuestra radio. ¿Por dónde nos escuchan nuestros oyentes? A través de FM 88.7, a través de www.radiodelaazotea.com.ar, a través de www.partedelaireazotea.blogspot.com. En breve, En breve se va a estar relanzando la agencia ANDA. No se crea, señora, que se quedaron dormidos los muchachos arriba del teclado y que dejaron de escribir. No, no, no. Estamos trabajando para los muchachos de la agencia ANDA. En realidad, los responsables de la agencia ANDA aquí en FM La Azotea están trabajando duro y parejo, le están dando para relanzar con todo la página de la agencia. La reestructuración de la agencia va a ser muy importante, porque tiene que ver con el perfil de la radio, y en sus textos se puede también leer la radio, es decir, que te convierte, te construye o te lleva como lector, pero también como radioescucha. Así que ahí caminamos juntos, Agencia ANDA y FM de la Azotea. ANDA, ANDA la agencia, quédese tranquila, señora, que ANDA. Sí, ya va a andar completamente. Nuevamente, no sabemos si este mes o el otro ya estará online nuevamente. Digamos, está online, pero por ahora está ahí, en stand-by, está inactiva. 0223-582-8700, el mensaje de texto 473-4433, el teléfono de la radio para que te comuniques, nos dejes tu mensaje, parte del aire azotea, @yahoo.com.ar, el mail, el clásico email, y la dirección de FM de la Azotea, Salta 1671. ¿Qué semana, Mónica? Se dio cuenta, ¿no? Semana que pasaron 20.000 cosas. Y decían, una semana corta, no va a pasar nada. Eso comenzó el lunes, ¿no? Decían, claro, eso, bueno, semana de feriado, sí, generalmente es no, una no semana va a pasar. Fiambre. Sí, pero fue increíble. No podía seleccionar. Uno cuando arma un programa tiene que hacer una selección entre las noticias que deja fuera y las que ingresa. Era una batalla de noticias que se habían presentado en esta semana, entre ellas Cromañón. Entre ellas, justamente, ¿no? El fallo del tribunal que condenó, que, digamos, juzgó esto que fue la tragedia de Cromañón. La tragedia de Cromañón, donde fallecieron casi 200 personas, otros miles resultaron seriamente heridos. Y bueno, justamente el tribunal, la justicia decidió otorgarle 20 años de prisión a Omar Chaván, 18 años de prisión al representante de los músicos, al representante de Callejeros. Y bueno, penas menores para aquellos que eran funcionarios y eran los responsables de garantizar que el lugar se encontrara en condiciones, ¿no? Garantizar que la habilitación estuviera en regla. Bueno, lo bueno o lo que rescatamos de esto es justamente la absolución de la banda, la absolución de los integrantes del grupo Callejeros, que repetidamente hemos sostenido aquí en FM de la Azotea. Muchos de nosotros no consideramos responsables a los integrantes de la banda, ¿no? Hemos hecho la comparación varias veces. Un actor no va a fijarse a un teatro si el matafuegos está en condiciones. Un actor va a actuar a un teatro, y lo mismo hicieron o deberían. O bien hicieron los músicos, ¿no? No debían ser ellos quienes garantizaran las medidas de seguridad en el boliche, ni quienes se ocuparan de chequearlas. Tendrían que haber sido los funcionarios que recibían un sueldo por eso y estaban en un cargo público por eso, ¿no? 2 años de prisión a los funcionarios públicos. Para mí fue aberrante. Sí, sí, sí, es lamentable. ¿Por qué se crean los estados? ¿Por qué se crean los gobiernos? ¿Por qué nosotros le damos nuestra voto, nuestra uniencia al Estado? Es para que interceda entre el negocio de la empresa privada y los servicios, el cuidado, todo aquello que como ciudadanos nos debe proteger. Claro. Bueno, acá el Estado estuvo ausente. ¿Por qué Ibarra no estuvo en este juicio, Lucas? ¿Por qué Ibarra no fue condenado? ¿Por qué no fue juzgado? Porque está de novio. Ajá. Su hermana, perdón, el novio es Alberto Fernández, de la hermana de Ibarra. Entonces, antes de llegar al juicio de Cromañón, lo que se hizo es destituirlo y que no ingresara en esta causa. Uh-huh. Se lo protegió. Recordemos que luego de la destitución, sí, luego del juicio político que se le hizo a Aníbal Ibarra, en el que supuestamente se lo encontró responsable y por eso fue destituido, aunque debemos decir que ese juicio político parecía un partido de fútbol más que un juicio político. Luego de eso, la justicia decidió sobreseer a Aníbal Ibarra, dejarlo fuera de la causa que investigaba las 194 muertes y las miles de lesiones. Pero vos asististe este 28 de junio a la candidatura de Aníbal Ibarra. Uh-huh. No fue un muerto político como todos esperábamos. Bueno, ser novio del poder o estar de novio con una de las del poder o ser hermano del poder trae muchos beneficios, entre ellos el que Aníbal Ibarra esté excluido de la causa Cromañón, y también está excluido de la causa Cromañón 2, la que comienza el año que viene. No figura el nombre de Aníbal Ibarra, ¿eh? Es ahí donde yo prefiero callar y decir, hay 194 personas que no están, que están muertas. Evangelina, buenos días. Buenos días, Eva. Con respecto al caso Cromañón, que escuchamos todos la sentencia, faltó después de la sentencia el silencio, ¿no? El silencio para respetar el dolor de los padres, porque sin duda era una sentencia que no esperaban. Creo que por ahí, hasta en la opinión pública, todos sentíamos que Callejeros iba a ser condenado igual, aunque uno pudiera tener sus diferencias o no, si habían sido culpables, todos creíamos que en cierta forma iban a tener una sentencia, que no iban a ser absueltos. Creo que faltó el silencio, creo que estuvo de más que los fans de Callejeros salieran a festejar de esa forma, no era el momento, creo que era un momento de silencio donde había que respetar ese dolor de los padres que sentían realmente una frustración y que la justicia en ese momento no era justa. Creo que faltó eso. Podemos estar de acuerdo o no con la sentencia, pero creo que hubo una falta de respeto hacia los padres, hacia los familiares y hacia los sobrevivientes. Sí, es, sí, es importante también eso, ¿no? Justamente. Yo ayer lo vi en TVR, lo que ella aquí acota, y cuando la mamá de Fontanet se levanta y le hace fuck you a los papás, yo derramé una lágrima. Bueno, soy fácil de lágrima, sí, pero realmente me dio mucha pena, vergüenza ajena, dolor ajeno, lo sentí todo. Yo el 30 de diciembre del 2004 estaba sentada, como es mi eterna vida, escuchando los medios, escuchando la radio, y escucho por primera vez los gritos, porque lo primero que salió al aire en ese momento fueron gritos y gritos de gente que no se sabía qué pasaba. Fue muy duro, y lo que vi ayer en TVR, yo no traté de no ver el juicio, chicos, traté de no asistir a la asistencia porque ya bastante cargada venía la semanita como para tirarme una mochila de dolor tan grande. Y ayer cuando lo vi en TVR me quería morir. Sí. A mí también me sorprendió lo rápido que se leyó la sentencia. Sí, en realidad lo que se leyó fue un resumen, porque sí, la sentencia en sí era una carpeta de cuantiosas fojas que era imposible leerlas en una sola audiencia. Por eso lo que se hizo fue exponer un resumen y entregar en soporte digital a los abogados y a cada una de las partes, ¿no? En la causa, el expediente completo con la sentencia más los fundamentos. Está en la página judicial, ¿eh? Cuando quieran verlo, cualquiera que quiera entrar va a poder leer los fundamentos de la sentencia. Bien, cambiando un poco de tema para no amargarnos, amargarnos la mañana, debemos hablar de una noticia positiva, ¿no? Una noticia yéndonos al ámbito local, tiene que ver con el predio recuperado Cacique Arbolito, que fue declarado de interés municipal esta semana por el Consejo Deliberante, luego de un intento de desalojo fallido por personas que no sabemos quiénes son. No, unos matones fueron ahí, dijeron, bueno, se van a los pibes que estaban jugando al fútbol. No tiene, eran 7 personas, toda la contienda terminó como a las 10 de la noche. No tiene ningún asidero, yo creo, que querían el predio porque tienen sus intereses económicos puestos en el lugar. Por supuesto, estos individuos se identificaron, según ellos, como personal de la firma como personal de Ferrobaires, concesionario de los trenes en la provincia de Buenos Aires, y el tren justamente que llega a Mar del Plata. Sin embargo, desde Casa Central de Ferrobaires en Constitución, desmintieron esto. Dijeron que esos individuos que se identificaron, dieron nombre y apellido, no eran empleados de la firma, ni trabajaban, ni eran contratistas, ni eran terceros, ni nada por el estilo. Ningún tipo de relación tenían con la empresa, y que la empresa incluso no tenía pensado darle uso a ese terreno. Yo no quiero acusar a nadie, ni tengo certezas, pero yo recuerdo, porque sí tengo memoria, que el concejal Abud del radicalismo, ahora segundo en la lista, estaba muy interesado por esas tierras. En sus primeros proyectos, que fue el único que presentó en toda su carrera aquí en el Consejo Deliberante, Eduardo Abud quería esas tierras de la calle Guido y Garay. Quería abrir, quería, no sé qué tramoya quería. Es una persona que le gusta mucho la tierra, el concejal Abud. Le gusta mucho la tierra de Santa Isabel. Uh-huh. Bueno, y también parece que le gustaba la tierra de Garay y Guido. Claro. Bueno, hay quienes dicen las malas lenguas de esto, no se confíe de nosotros, señora, no lo decimos nosotros. No, para nada, ¿eh? Que estas personas que se identificaron como personal de Ferro Baires o tendrían relación con una serie de canchitas de papi fútbol aquí en la ciudad de Mar del Plata. Ah, esa que uno va, paga, claro, y alquila, mira, por hora para poder realizar un partido, un picadito, el clásico picadito con los amigos de uno. Bueno, hay quienes afirman que estos individuos tendrían estrecha relación con una de esas. Seremos muy decentes, que no se nos ocurren esos negocios. Y pasa que vio el fútbol gratis no es de simpatía para muchos. No es negocio. Y bueno, tampoco rompe, es negocio. Rompe monopolios. Tampoco es negocio para Clarín el fútbol gratis. Claro. Bueno. Está muy enojado, olé. Está muy enojado Olé, está muy enojada, sí. Radio Mitre. Lo escuchaste esta mañana, 13, Radio, sí. Mitre salió con toda la cañonera, todo lo que tenía. Con los cartuchos cargadísimos. No traje los disparos de Lucas Barrio Nuevo. Claro, con los cartuchos cargadísimos. En lugar de hablar de todo el negociado que hicieron durante todos estos años, de transmitir un partido de fútbol o a la gente hacerle llegar al que no podía pagar un partido de fútbol mostrándole la tribuna. No, salieron a decir no, porque la presidenta dijo que el secuestro de los goles y compararlo con el secuestro de personas. Está bien, sí, es lamentable el comentario. No se puede comparar el secuestro de un gol o el secuestro de una imagen con el secuestro y la desaparición de personas. Lo que ocurre con Cristina, que es muy buena oradora, pero es mala comunicadora. Comunica mal. Yo no lo creo así. Cuando está en situación de riesgo, mira que está viviendo una situación muy. Yo no lo creo así. Yo creo que estudia hasta la última palabra en cada uno de sus discursos. ¿Eh? ¿Y vos por qué pensás que esta cuestión que se instaló ahora y que se produce y se reproduce como el gran fallido de la presidenta? Es que para mí no fue un fallido. Para mí está en la esencia, en el ser de nuestra presidenta, de Cristina. Más allá de que estemos a favor, de que estemos en contra, de que podamos emitir 10.000 opiniones con respecto a eso, yo creo que ella busca transmitir eso. Me parece que ella quiere transmitir eso. ¿Instala la polémica, el debate, desde ahí me lo decís? Me parece que sí, porque busca aprovechar eso en beneficio propio, ¿no? Porque cada vez que... No es casualidad que el Grupo Clarín sea el multimedio que más dinero recibe en publicidad oficial. Sí, que la ley entra ahora al Congreso el jueves. No es casualidad eso. Sí. Eso no es casualidad. Y yo creo que la presidenta, cada una de las cosas que dice... Le está tirando a Ernestina Herrera Noble y los chicos desaparecidos. Yo creo que es un ida y vuelta. Lo pensé desde ahí, pero yo creo que yo te digo, vos decime, yo respondo. Es inteligente, sí. Yo te digo, vos decime, yo respondo. Mm. Quedo bien parado vos, quedás bien parado vos. Me parece que por ahí viene la mano. Mm-hmm. Me parece, bueno. Recordemos que se hizo durante los 90 todo el tiempo, ¿no? Sí, completamente. Y fue más evidente en los 90 porque se llegó a reestructurar por completo noticieros en horarios centrales, con caras que eran perfectamente identificables en esos horarios y en esa pantalla y fueron removidas. El caso de Liliana López Foresi, por ejemplo, ¿no? Es verdad que ahora está en Radio del Plata, sí. Y hoy por hoy sigue sucediendo. Hace poco, una de las últimas que tuvimos fue la de Alejandro Apo, en Continental. También. Por apoyar la ley, la nueva ley o el nuevo anteproyecto de ley de radiodifusión de la dictadura, se le rescindió el contrato. Sí. Lo de Apo también es escandaloso. Bueno, ahora está integrado a esta nueva movida del fútbol gratis, sí. Así que bueno, lo positivo de esto que rescatamos es que ahora no habrá que pagar un cuantioso abono de cable para poder ver los partidos de fútbol. Ayer estuve mirando fútbol. O ir a los bares, ¿no? O ir a los bares y consumir mínimo 15 pesos de consumición para ver un partido de fútbol. ¿A vos te gusta el fútbol? No me gusta, pero lo vi porque quería ver cómo se veía por Canal 7, ¿no? Porque dije, seguramente van a empezar, algunos van a salir, no, que la calidad de la imagen, que las cámaras y que el relator. Y no, déjeme decirlo que desde mi punto de vista o desde el punto de vista periodístico, fue una transmisión perfectamente profesional. Vi también un poquitito de fútbol y espero que esto de el fútbol en Canal 7 no desplace a toda la programación de Canal 7, que realmente era buena la programación. No, que lo que se piensa hacer, lo que se piensa hacer es transmitirlo por Canal 7 en primera instancia, pero luego ir abriendo la posibilidad a que otros canales también vayan tomando la señal. El caso fue ayer, por ejemplo, uno de los partidos fue transmitido por Canal 9 en simultáneo con Canal 7. No es la idea la de que Canal 7 sea, sino se transformaría en un canal de deporte. En un canal deportivo, sí. Claro, sí. Pero la idea es que por el momento sean transmitidos por Canal 7, algunos luego sigan siendo transmitidos por Canal 7 y se vaya abriendo la posibilidad a que Telefe, Canal 9, ¿por qué no Canal 13? Sigan transmitiendo estos acontecimientos deportivos. Canal 7 va a ir comercializando los partidos, ¿no? Claro, justamente. O sea, el contrato es con Canal 7, pero al ser Canal 7 el canal oficial, como lo es Radio Nacional, por ejemplo, bueno, sería algo digamos como que se va a ir cediendo la transmisión. A mí me daba una depresión terrible esto. Aparte, yo estoy muy a favor del gobierno con esto de los monopolios, de desarmar monopolios. Pero me daba una depresión saber que hay siempre fútbol. Porque me toca, ahora ya no, pero hace 2 años. Pero en los años anteriores me tocaba ir a vivir a lugares muy inhóspitos donde solo te llega Canal 7. Y de solo pensar que me tenía que comer 4, 5, no sé cuántas horas son de fútbol. Sí. Me daba tanta tristeza ahí en San Antonio Este, que lo único que podía ver era Canal 7 y su programación. Y digo, ay, mirá, si estuviera ahora en esa zona, me muero de tristeza, pues no entiendo nada. Hay que reconocer que Canal 7 en estos años ha creado una muy buena programación. Sí, sí, sí. Desde la gestión de. Hay que reconocer que desde la gestión de Rosario Lufrano, en la dirección de Canal 7, ha logrado ser un gran canal, con uno incluso de los mejores noticieros. Sigo sin entender cómo la gente se niega a acceder. Creo que hay un preconcepto instalado. Con Canal 7 siempre se pensó y se sigue pensando que la programación de Canal 7 es una programación de baja calidad. No es así. En su momento lo fue. Canal Encuentro, el noticiero, sí. Como bien decís, por favor, el noticiero es maravilloso. Uh-huh. Sí, mirás Telesur con respecto a Latinoamérica y mirás el noticiero de Canal 7 y no tiene nada que envidiarle Canal 7. Uh-huh. Y si uno quiere saber de noticias internacionales, Canal 7 es quien mejor te ofrece las noticias internacionales. Claro, Visión 7 Internacional. Sí, realmente es un buen programa. Es un muy buen programa. Día para. No tan apacible el día de hoy. Moni, se dio cuenta, no está para salir a caminar por la costa. Ay, a mí me gustaría hacer un paseo costero. Pero tenga cuidado, no se vaya a caer, Moni. Uy. No se vaya a caer en el pozo que sigue ahí desde desde aquel día del temporal, no hicieron nada todavía. No, pero fue Artime a mirar cuando se fue. Claro, a Europa, fueron todos a mirar. Sí. Fue usted, fui yo, wow, fue Diego. Pero nada más. No hicieron nada. Sigue cortada la calle, incluso las vallas que se habían colocado en su momento para evitar accidentes, ¿no? Justamente donde está socavado por los embates del mar. Se cayeron las vallas, sigue todo ahí. La calle incluso tiene restos de barro, de tierra, de lo que quedó de ese día. Y no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué van a hacer, cuándo lo van a arreglar. Si en algún momento lo van a arreglar. Quizá tengamos que esperar otra cumbre de las Américas, Mónica. Posiblemente. Otra cumbre de las Américas con todos los tornillitos oxidados. Porque yo, cuando hicieron el puentecito ese, una compañera mía del Instituto de Periodismo, el esposo era el que hacía todas las obras, habían enganchado muy bien con la municipalidad y ponían todos materiales de décima, no de cuarta, ni todo. Ella me contaba, bueno, en un año ya se cae el puente, ya se desarma todo, son todos tornillos que ni están galvanizados, todo se oxida.

Comienzo musical en Parte del Aire. Escuchamos a los Rolling Stones, Driving Too Fast. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Nueve de la mañana, 38 minutos en casi todo el país. Momento de presentar, momento de saludar, momento de decirle buenos días y pedirle, flaco, ponete a hablar de algo al señor Richard Monti. Buenos días. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Flaco, ponete a hablar de algo, como dije recién. ¿Por qué estás tan No, era malo? Simplemente la introducción, el inicio de la columna, el pie. No se me ocurre ningún pie para decir. Ah, bien, no me asuste. No quiero gritos a esta hora de la mañana. No se me ocurre ningún pie así como, momento de hablar de... No, flaco, ponete a hablar y punto. Hoy te viniste Ortiva. Sí. Ya que no me anda internet, no pude abrir el Messenger. Bueno, recién ahora estoy pudiendo, pero desde las 8 de la mañana intento con esta cosas y no... De muy mal humor lo veo. Sí, sí, sí, sí, me pone de mal humor. Bueno, pero no, que no se le agarre conmigo. No, yo no, no hice nada. Usted no tiene la culpa, usted no tiene la culpa. Bueno. Discúlpeme, por favor. No, lo disculpo. Y además tiene razón, yo vine para algo, para hablar, y más precisamente de deportes, y tenemos muchísimo para compartir en este fin de semana deportivo que vino con todo. Vino con todo. Tenemos la vuelta del fútbol, con nueva televisación y con todo lo que trae, como nos estuviste comentando. Así que mirás fútbol ahora. Y ahora se me dio por mirar Canal 7. Ahora que el fútbol es para todos, me sentí identificado y dije, ahora es para mí. Se me cae la viroma mientras se le lo cae digo. La lapicera. por gesticular y por revolearla por ahí, se me está cayendo. Pero ahora que dijeron que el fútbol es para todos, me sentí identificado y me puse a mirar. Un partido, no entendía nada, pero bueno, entendí lo que decía arriba en la barrita, ¿vio? 1-0, cosas así, eso sí lo entendí. Bien, que también no, a veces no aparecía también el marcador, encontré algunas fallas en la televisación, sí, en la transmisión. Bueno, no, pero simplemente hasta que se vaya acomodando, hasta que se vaya puliendo, hasta que van masticando un poco más lo que es la transmisión. Imagínense que todo el personal, toda la gente que trabaja atrás de eso requiere de una formación. Y más allá de la formación requiere una práctica, un hacer para seguramente pasar, ¿no? Algunos los errores que se han visto a primera fecha más adelante van a ser revisados. Como te decía, vamos a tener todo lo del deporte internacional también con el tenis en Cincinnati, con una nueva final. Vamos a hablar también de atletismo con el hombre de moda, Usain Bolt, que ha batido todos los récords. Uh-huh. En esta edición del Mundial de Atletismo. Vamos a ver también algo de fútbol con la liga inglesa, ¿no? Y con Tevez en el Manchester City. Y también automovilismo de la Fórmula 1 en Valencia. Bien, perfecto. También, como es cotidiano, ¿no? En el programa, todo lo referido al deporte local con la Primera B Nacional y la presentación de Aldo Civi en su primer partido, algo del torneo regional pampeano y algunas noticias que llegan desde el EMDER y de la actualidad con Juan Curuchet y su nueva fundación. Ajá, bien. Así que se estuvo dando a conocer hace pocos días. Sí, ¿no? Hace pocos días en esta semana. Ya se venía anunciando, pero se oficializó o se efectivizó hace poquito tiempo. Así es, con algunas autoridades municipales y provinciales y también distintas personalidades del deporte como el ex Puma Agustín Pichot también. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos? Me parece perfecto. Con la vuelta del fútbol, en este caso con todos los partidos gratis por Canal 7. Tuvimos una muy buena jornada de fútbol ayer y el viernes también. Ayer con muchos pibes, Rosario Central venció a Racing por un tanto contra cero, me ven contando. En otro de los resultados, Estudiantes no sufrió para vencer a Arsenal, también el resultado fue por 2-0. En otro de los clásicos, Tigre se quedó con el triunfo ante Chacarita, al que venció por 2-1. Y en otro de los partidos del día de ayer, San Lorenzo arrancó bien el torneo con una victoria ante el recién ascendido Atlético Tucumán. Uh-huh. En la jornada del viernes, que abrió el torneo, Godoy Cruz consiguió una victoria clave ante Gimnasia y Esgrima de La Plata al ganarle por 2-0 en condición de visitante. Y el Independiente del Tolo Gallego parece que no levanta cabeza, sufrió nuevamente y perdió ante Newell's por 1-0. Estos son los resultados parciales, diríamos, de la fecha. Hoy también tenemos unos 4 partidos, si mal no me equivoco, 3 tenemos. Así que vamos a ver cómo sigue transcurriendo la fecha, que por ahora viene cargada de goles. Bien, lo que sí sabemos, no sabemos cómo van a salir los partidos, lo que sí sabemos es que si cualquiera de nosotros lo quiere ver, Canal 7 y lo ve. Así es. Sí, qué sí. Loco, todavía no caigo. La presidenta lo ve en su celular. Chiquitito, que están probando la norma japonesa, que es la que va a ingresar finalmente al digo, país. ¿Qué al pedo que están los colegas, los compañeros de Radio Mitre? llenaron media hora de programa hora de hoy programa. A la mañana, sí. Hablando del celular que tiene la presidenta. Pero era un tono tan irónico y tan crítico que daba vergüenza ajena a lo que estaban diciendo. Si podés entrar a la página de perfil, vas a ver el celular y ahí toda su pantallita y todo. Pero lo que pasa, lo que ocurre, es que se tiene que probar la norma que se va a adquirir a partir del año que viene, del 2010, en todo el mundo. Ya lo analógico se terminó, se cerró, no existe más. Yo tengo un Nokia 1100, ¿puedo ver televisión desde mi Nokia 1100? No. No se puede. No va a poder porque usted tiene que tener un captador de ondas de televisión. Ni siquiera en blanco y negro puedo ver. No. Y alguna, como cambia la norma, porque ahora estamos usando una norma que viene desde Europa y ahora vamos, a partir del 2010 vamos a usar la norma japonesa. La misma también, que usan en Brasil, ¿no? La misma que usa Brasil, no la estadounidense, que es la que trataron de imponer todo el tiempo. Sí, que ahora son... Increíble con son eso. Son los LCD, los LCD y los plasmas que están tan baratos ahora, se los tiran a uno por la cabeza, claro, porque vienen con la norma yankee, que saben que dentro de unos años no va a servir más. Se terminó el padrón. Así que, señora, si quiere, sí, la oferta... No compré nada. La oferta de la semana en Frávega, un plasma a 2 pesos con 50, que dentro de 3 años se lo tiene que meter en la cocina. Claro, ojo, bien. Ojo la tosca ahí, Bien, en instantes más información de los deportes de la mano del amigo Richard Monti. 9:45 en casi todo el país, 10 grados 8 décimas la temperatura actual, cielo nublado, visibilidad 10 kilómetros, óptima la humedad 61%, 1013 la presión medida en hectopascales y el viento sopla del noroeste a 18 kilómetros por hora. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir al cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111. 477-3333. 477-4444. TaxiCop. Choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. En Mar del Plata hay muchos medios para publicitar, pero no a todos podés acceder fácilmente. Alcance a toda la ciudad. Trabajo en los barrios. Programación amplia y variada. Comunicación alternativa. Publicidad de una manera económica. En una radio distinta. Comunicate con nosotros al 473-6439. O escribinos a fmdelaazotea@yahoo.com.ar. Tu producto en los oídos de la ciudad. FM de la Azotea. Comunitaria. Ante la presencia de la epidemia de gripe A, N1H1, de presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados. Mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar con besos ni dar la mano. Mantener especialmente limpia la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Un técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre 3265. Teléfono 493-9400. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Tírate de la azotea para formar parte del aire. 9:49. Ahora sí, ya la saludamos, ya hablamos con ella, pero no habíamos presentado oficialmente su columna. Hablamos de Evangelina Moreira. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Buenos días a los oyentes también. Hoy, mañana especial, traje alfajorcitos. Sí, alfajorcitos de maicena. Maravilla, traje alfajorcitos de maicena, porque vamos a comentarles a los oyentes que hoy es mi último día en parte del aire. Porque, bueno, con un problemita que tengo con los horarios y porque tengo que viajar demasiado. No le funciona el despertador. Nada, tengo que viajar demasiado, entonces, bueno, he decidido irme del programa, pero bueno, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, dice. Sí, seguramente. Así que voy a venir a tomar unos mates, sí. a comer tortas, que tortas no, alfajor de maicena o la factura que nos trae Mónica. Así que voy a volver. O el clásico siempre. Capuchino de todos los domingos. Voy a tomarme un capuchino a la mañana, me levanto, me vengo a desayunar a la radio. ¿Por qué no? Cuando esté por acá. Bueno, ahora sí entramos al mundo de los espectáculos. Tenemos los Martín Fierro. Entrega de los Martín Fierro qué esta semana. Que estuvieron los Martín Fierro. No sí. No, nada, te perdiste. Nada. Nada. Digo, son los de este año. Digo, parecen los del año pasado. Ninguna novedad. Nada nuevo. Por supuesto, ganó Mirtha también, como ajá. siempre. Ganó el de platino. Ganó el de platino chiquita. Esta vez que se entregó. Wow. Es un premio que lo elige el público. El público. Vidas Robadas se llevó, arrasó con todo. 7 premios. Y el Martín Fierro de Oro. Rompiendo con esta tendencia, o con este mito, o con esta noticia comprobada, o con esta realidad comprobada de que el canal anfitrión siempre se quedaba con el de oro. ¿Es verdad? ¿Esta vez no fue así? Sí, pero se lo llevó Mirtha. Se llevó Mirtha el de platino, que vendría a ser más que el oro, ¿no? Claro. Vendría a ser el que está arriba del oro. Pero bueno, tampoco América tenía ninguna programación como para que se llevara Martín Fierro de Oro. Bueno, los Pels eran también... Eran candidatos. Candidatos, sí. Pero estaban en Telefe. Sebastián Ortega. Ganó Maika Migorena. Ganaron 6 estatuillas. ¡Ah, qué bien! Le fue muy bien. Ganó... Sí, Mike Amigorena como mejor actor de comedia. También, bueno, la Peterson también se llevó sus premios. Le fue muy bien. A Marcelo Tinelli también le fue dentro de todo bien, ganó como mejor conductor de televisión. Marcelo que hacía rato que no ganaba nada. O que hacía mucho una racha que no ganaba absolutamente nada de nada. Sí, estaba enojado igual Marcelo Tinelli. Está enojado con los programas que repiten las imágenes de su programa, con Zapping particularmente. Y bueno, sí, la pelea eterna de cuatro cabezas con Ideas del Sur. Sí, está en un mal momento Marcelo Tinelli porque tiene bajo rating, Showmatch, así que vamos a ver el lunes que empieza empiezan los musicales, a ver si levanta un poco el rating. En tanto y en cuanto no se renueve y siga haciendo lo mismo de siempre. Lo están tirando de la programación, cada vez sale más tarde, 11:15, ya 11:30, pero bueno, no importa, nosotros nos hacemos problema, Marcelo Tinelli... Que esté al final del Ahora, día. Ahora, yo no entiendo. La verdad se, que enoja, no me inquieta. Él, se enoja de que de los otros que repiten lo mismo que él hace. ¿No debería enojarse consigo mismo que él mismo repite lo mismo que ya hizo? Sí. Es bastante monotemático Showmatch. Claro. Sí, ni hablar. Bueno, entonces, en general, ¿qué tenemos? Telefe, el canal más ganador, con 18 Martín Fierros. Bien. Canal 13 y Canal 7, que le fue muy bien. Se llevaron 7 premios cada uno. Visión 7 fue uno de los que se llevó un premio. Capusotto también se llevó premio. También fue premiado el noticiero de Canal 7. No, le fue realmente muy bien. Por eso hoy decíamos que la programación de Canal 7 ha mejorado mucho en este tiempo. Bueno, y esto ha sido, tampoco tenemos mucho. ¿Tenemos algo de los Martín Fierro de radio? No lo traje. Uh-huh. Así, le soy sincera. Me cansaron los premios, realmente. Sí, a veces lo único novedoso... las publicidades que ahora, viste que ganan las publicidades también, que ganó una publicidad de una cerveza muy conocida. Una publicidad de una cerveza muy conocida de una localidad de la zona sur del conurbano bonaerense. Sí. La de los lugares de vacaciones. Sí, porque estábamos nosotros, protagonistas, Mar del Plata, Pinamar. Bueno, ahora salió la nueva, Che, Narigón, me parece que estamos en una propaganda de. Es muy buena, Muy ingeniosa. Aparece Arruabarrena ahí en el medio con su arrenado. Sí. Desubicado. Muy ingeniosa. Deberíamos contratar a los publicistas de Quilmes para hacer publicidades aquí en la azotea. Sí. No, lo único novedoso para me parece de los Martín Fierro. Para que hagan los anuncios nuevos, lo que estamos haciendo nosotros, que a veces por ahí no salen tan bien como quisiéramos. Ganó Liberty en radio. Uh-huh. Ahí, cortito las palabras. ¿Viste? Está bien, saluda, agradece enseguidita y se va. Ahora, cuando entregaron el premio a la, el reconocimiento, la mención a la más elegante, a la mejor vestida, ¿se habrán equivocado de papel y habrán metido la mejor, la peor dentro de la mejor? No sé qué hicieron, porque... ¿Quién ganó? Natalia Lobo. La verdad que con un vestido medio extravagante. Parecía piñón fijo. Sí, la verdad que sí. Demasiado colorido, con, tenía unas flores. Colores acá, como en el pecho sería, no sé qué era. Es una cosa media abultada, así que no, la verdad que no quedaba demasiado bien. Y Emilia Attias parecía Marge Simpson con el peinado tenía que tenía. Tenía un peinado muy particular, ella tiene rastas, entonces les habían hecho unas rastas muy largas. Claro, le hicieron entonces así como una especie de flores enrolladitas, sí, ¿no? Unos rulos, una cosa unos rara. Bucles que se le fueron yendo para arriba. En todos los medios pasaron a estas dos chicas que las ridiculizaron, pobres. Una por el peinado y a otra por el vestido. Pero sin embargo, a Natalia Lobo le dieron un premio por ser la mejor vestida. Se sintió hasta incómoda ella en un momento. Sí, dijo, sí, no supo qué decir. Bueno, me vine así, lo conseguí hace un ratito, ¿viste? Qué bueno, no sabía qué decir Natalia Lobo. Pero bueno, estos fueron los Martín Fierro. La verdad que no nos dejaron nada. Cada vez más pobres los premios en Martín Fierro. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Y bueno, es lo que hay, es lo que nos ofrece la televisión hoy por hoy. Cada vez más decadentes los premios Martín Fierro. Aparte, ¿no? Estaban como inquietos los invitados. Y aparte, Aptra cada vez pierde más credibilidad con esto de que no conocen a los propios nominados. Uno le pregunta a uno de los integrantes de Aptra, que debemos decir que son señores de una cierta edad en el medio y que no conocen a los propios ternados. Bien, esto es lo que nos ofrecieron los premios Martín Fierro esta semana. Para más adelante tenemos también estrenos de cine, tenemos tres estrenos. Vecinos Invasores, película para chicos, linda película para chicos. Invocando Espíritus, película de terror encima basada en hechos reales, o sea que más de terror todavía, porque se hace más creíble. Y La Ola, una película muy particular también, ¿eh? Bien. Después te voy a estar contando de qué se tratan esos tres estrenos de esta semana. ¿Qué vale la pena? Y tenemos un invitado para más adelante también, posiblemente. Por supuesto, vamos a estar hablando de Divercine, el festival que llega a Mar del Plata, festival para chicos. Festival para niños. Bien, hasta las 11 de la mañana, parte del aire por FM de la Azotea 88.7.

de Parte del Aire. Como bien decíamos hace instantes nada más, programa que extiende hasta las 11 de la mañana, hasta las 11 y algún minutito más, porque tenemos la mala costumbre de entregarle tarde al amigo Washington Piris, que a partir de ese horario comienza ida y vuelta una ventana abierta al Uruguay. Luego toda la programación de FM de la Azotea del domingo, Radio Bemba, a partir de la 1 de la tarde a las 3, respiramos el aire de la sierra con Quique Pessoa y el desconcierto del domingo. A las 6 de la tarde, el Expreso Farco, el resumen de el resumen semanal, el panorama informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de todas las radios comunitarias del país. Hoy a las 6 y media, hoy hacemos una modificación en la programación de FM de la Azotea del domingo. Notas al Margen, que habitualmente va a las 7, comienza a las 6 y media. ¿Por qué? Porque Sonidos Clandestinos, que habitualmente comienza a las 8, hoy va a empezar a las 7 y media. Porque tiene media horita más de programa, ya que está de festejo, está cumpliendo 5 años al aire, así que comienza media horita antes y se extiende durante media horita más. Es decir, va a comenzar a las 7 y media y va a terminar a las 10 de la noche, momento en el que comenzará Revuelto Gramajo directamente desde FM La Tribu. Hecho el paneo de toda la programación del domingo en FM de la Azotea, es momento de hacer un paneo sobre quiénes estamos aquí en el estudio de FM de la Azotea, quiénes somos parte del aire. En la operación técnica, hoy el señor Diego Romualdo Virgolini, ya un pilar fundamental en Parte del Aire, porque ya no directamente si no viene Diego ya no sabemos qué hacer. Es no, así de no tenemos aire. No tenemos aire. Nos quedamos afuera del aire. Nos quedamos afuera del aire, no somos parte del aire. En el estudio, Richard Monti con la información deportiva, Evangelina Moreira en la información de los espectáculos, ya lo anunció hace minutitos hoy, en su último programa, en Parte del Aire, no en FM de la Azotea, señora. En FM de la Azotea, pronto la va a seguir escuchando, sí, aquí en Parte del Aire. Ya lo anunció hace minutitos nada más. Mónica Álvarez en el comentario inoportuno, pero acertado. Bueno, ese lo hace Mónica Álvarez. En la conducción, Sebastián El Oso Mangini, que en instantes nada más estará aquí dentro del estudio. ¿Y quién te habla? Lucas Barrio Nuevo. Ya hicimos el paneo de la programación del domingo, hicimos el paneo de quienes somos parte del aire. Espero no haberme olvidado de nadie. Juan Román, ahí me estaba olvidando. Pasa que somos como 20, ya ni me acuerdo. Juan Román, que hoy lo tenemos ausente. No le anduvo el despertador, no le funcionó el despertador. El domingo que viene lo tendremos nuevamente aquí en los estudios. He hecho el paneo de la programación y de los integrantes. Momento de hacer un repaso, de hacer un paneo por las actividades que nos proponen los centros culturales de Mar del Plata. En este caso, el Galpón de las Artes. Teatro, música, pintura, danza, cine, comunicarte, arte. Este es el espacio de los centros culturales y salas independientes de Mar del Plata. Estas son las novedades en el Galpón de las Artes. En febrero de 2009 ingresamos a nuestra nueva sede, una hermosa propiedad que había estado cerrada durante más de 10 años. En marzo realizamos la presentación del predio a la comunidad en un acto al que concurrieron vecinos, teatristas y autoridades del municipio. Desde allí no hemos parado de reciclar el lugar y reimpulsar variadas actividades. En mayo se concretaron las quintas jornadas marplatenses sobre Tolkien. En junio se dio la primera función teatral a cargo del grupo tucumano La Vorágine. En julio logramos instalar la calefacción y la autorización de cultura del municipio para funcionar como espacio cultural. El primero de agosto realizamos un show acústico con la presencia de Molinete Lumpen, La Guitarra en la Ventana y Juanito el Cantor. Entre 6 y el 9 de agosto instalamos la parrilla de luces. El 10 de agosto recibimos a Ignacio, perito del Instituto Nacional del Teatro, para calificar la sala. El sábado 22 de agosto, a las 11 y a las 15 horas, con charlas informativas, comenzamos los cursos y talleres. Y seguimos trabajando para que el espacio esté cada día más bello y confortable. Y seamos más los grupos y artistas que podamos apropiarnos de este maravilloso recurso como sala. Un teatro para todos. El deseo es que en enero de 2010 podamos realizar la reinauguración del espacio como sala teatral, para lo que hay que juntar materiales de construcción y dinero para la mano de obra. Podés ayudarnos desde www.donaciones.galponartes.com o comunícate con nosotros. Acércate a la sala. Y siguen los talleres para niños. La misteriosa aventura del juego, taller de arte y creatividad para niños, coordinado por el Galpón de las Artes. Danza para niños, coordinado por María Celeste Amestoy. Experimentación de sonidos y música, taller de música e instrumentos para niños, coordinado por Matías Martínez. Entrenamiento circense para niños, coordinado por La Luna Circo. Talleres y entretenimientos para adultos. Pedagogía del arte escénico e infancias. Para quienes estén interesados en el tema y con puntaje docente de la Dirección General de Escuelas, para quienes sean docentes o alumnos avanzados del Profesorado de Educación Inicial. Coordina Claudia Balinotti, directora del grupo El Galpón de las Artes. Danza contemporánea, coordinado por María Celeste Amistoy. Técnicas mixtas, incluyendo Graham, Lymon, Contact Improvisación, Release, Cunningham, Yoga, etc. Iluminación teatral, coordinado por Gustavo Mantinsi. Taller de ensamble para adultos, ensamble todos los niveles. Improvisación y experimentación, composición y arreglos, con el fin de crear piezas musicales, las cuales se presentarán al fin del ciclo. Coordina Matías Martínez. Taller de teatro Cagua. No hay buenos o malos actores. Hay diferentes grados de compromiso con respecto al motivo por el cual se está en el escenario. Coordina Florencia Patruno. Pensar el teatro. Laboratorio Hamlet. Una experiencia para quienes se hayan aproximado a la actuación y deseen desafíos. Poner en crisis los valores escénicos, la ejercitación del actor. Coordinado por nuestro querido maestro Roberto Moss, director e investigador teatral, profesor de la Escuela de Arte Dramático, actor y en varias oportunidades gestor de diversos espacios artísticos en cargos de dirección de cultura. Podés encontrar más información en www.galponartes.com.ar o a través de nuestro mail teatro@galponartes.com.ar o en nuestro teléfono 496-4030 o acercándote al Galpón de las Artes en Jujuy 2755. Centro Cultural El Séptimo Fuego, el Club del Teatro, Centro Cultural América Libre, el Galpón de las Artes, todos juntos en FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. De la mañana, 14 minutos en casi todo el país, lo anunciábamos hace minutos nada más cuando hacíamos el paneo de los integrantes del programa, que tenemos un convaleciente Sebastián Mangini en los estudios de FM de la Azotea. Buenos días, amigo. ¿Qué tal, Mar del Plata? ¿Qué tal, Argentina? ¿Qué tal, Latinoamérica, el mundo? Muy buenos días a todos. No, ¿sí? Latinoamérica y el mundo no, porque nos avisaron hace un ratito que estaba teniendo fallas la conexión, la transmisión de radio a través de internet, así que no sabemos si nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. ¿Qué tal, Mar del Plata? Muy buenos días. Ahora sí, ahora queda mejor. Estamos ya terminando un parte del aire. Ya, bueno, estamos por la mitad del programa. En realidad. Pero estamos aquí presentes, ¿eh? Tarde, pero seguro. Está destruido, amigo. ¿Qué le pasó? No, estamos muy bien, en lo realidad. Lo atropellaron. ¿Qué? No, me pasó nada. Usted vio la jornada laboral del día domingo. A veces se hace algo complicado. Es complicada. Es larga. No lo tomo como un día de descanso, pero bueno. Uno es joven, sale, se divierte, pero luego. Bueno, pero así. ¿Sabe? A ver, así cualquiera. Trabajar un día y descansar 6. ¿Quién no quiere? Sí, claro. Y claro. Bueno, usted trabaja los domingos y el resto de los días se rasca el higo, así que no se queje, amigo. No diga eso. Qué desubicado que es usted, la verdad. Y pero si yo no lo veo trabajando los días de semana. Lo veo solamente los domingos. Llame un teléfono, después le voy a pasar el teléfono. Y va a ver cómo trabaja Sebastián Maggi. ¿Cómo dice? Buenas tardes, mi nombre es Sebastián. ¿En qué puedo ayudarle? Estudio, buenas tardes. Todas esas cosas. Pero bueno, no tenemos por qué la gente meter en mi trabajo. Ni siquiera sabe de lo que estamos hablando. Bueno, en algún momento quizá alguno de nuestros oyentes por ahí se mete, reciba la no grata sorpresa de saber qué es lo que dice. Claro, efectivamente. Señores, ¿cómo anda, señor Lucas Barrenuevo? ¿Cómo anda? andan todos. Muy bien, ya se perdió la mitad del programa, amigo. El señor Diego Virgolini. Sí, no es Virgolini. Lo saludo, señor, muy bien. Se pone, se saca la boina, no sabemos si no sabemos qué quiere hacer. Está tranquilo igual, ¿eh? Está tranquilo. Se lo nota tranquilo. Está tranquilo. Sube la temperatura en Mar del Plata, 12 grados 5 décimas, la marca térmica actual. El cielo se encuentra nublado, visibilidad óptima, 10 kilómetros, 54% la humedad, la presión 1014 hectopascales, el viento sopla del noroeste a 20 kilómetros por hora. Y si nos querés mandar un mensaje de texto a este programa, hacelo al 0223-582-8700. Nos podés escuchar por www.radiodelaazotea.com.ar y nos podés dejar tu mensaje telefónico, lógicamente, lo vamos a pasar al aire, al 473-4433. Vos también sos parte. 473-4433. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Puertas están abiertas para quienes buscan abrirse al mundo. BICE, el banco público que acompaña su proyecto exportador. BICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Hace 30 años, ver el clásico del domingo en vivo no era para cualquiera. Hoy tampoco. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Visita www.azotea.blogspot.com. Ahí encontrarás todas las notas culturales y lo que pasa en la azotea. Grupo Star. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email star.star@yahoo.com.ar. Teléfono 154-46-46-48. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Dieciocho minutos pasaron de las 10 de la mañana, columna de espectáculos. Pero hoy, una sorpresita aquí en el estudio, Eva. Por supuesto, tenemos a Cote y a Sebastián, que son organizadores de Divercine, este festival para jóvenes y niños. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿nos cuentan un poco de qué se trata este festival? ¿Qué es Divercine? Bueno, Divercine es un festival para niños y para jóvenes que nace en Montevideo, en Uruguay, hace ya 17 años. Y esta es la primera vez que se va a realizar en Mar del Plata. Tenemos el gusto de ser la sede en Argentina. El festival comienza el 25 de agosto en el Auditorium a las 14 horas. Hasta el 29 se van a proyectar películas en la Sala Piazzolla. Y el día 30 son las proyecciones gratuitas en el Complejo La Normandina. Bárbaro. Y tenemos algunos talleres también que pueden hacer los chicos, ¿no? Sí, tenemos talleres. Algunos van a ser en la Sala Nachman, como el martes, que empieza a las 14 horas con una charla a cargo de Miguel Monforte. Es una introducción al lenguaje audiovisual. Y a las 16 horas va a hablar un poquito Ricardo Aiello sobre el cine iraní y español, La mirada de la infancia. Y bueno, otros se van a hacer en otros lugares. El miércoles tenemos una expresión corporal y los cuentos, lo va a dar Lucía Merlos, en otro espacio, que es un espacio de recreación ahí en Córdoba. Y en la calle Córdoba, al 3030-79. En ese mismo lugar se va a hacer uno de teatro, de actuación, a cargo de Claudia Mozo. El miércoles también, 18 a 20 horas. Después el jueves tenemos uno de diseño y pintura de mandalas. Lo va a dar Leandro a Roseres. Esto va a ser en una librería en la calle La Rioja. Después tenemos el viernes, tenemos uno de banda sonora para películas. Buenísimo, de todo. Hay de todo. Hay que inscribirse para estos talleres. Sí, para los talleres sería conveniente inscribirse. Tenemos un mail que sí. Lo digo, es cotitaar, es cotiaar@yahoo.com.ar. Ahí sería bueno que se inscriban. Lo que quiero destacar es que todos los talleres son con una entrada, así como de contribución, de alimentos no pereceros, que van a ser distribuidos en comedores de la ciudad. Buenísimo. Así que estaría bueno que se acerquen y aprovechar las propuestas, porque hay muchos talleres, mucha diversidad de talleres. ¿Qué tipo de películas podemos ver en el festival? Son películas, de un cine no comercial, un cine que no vamos a ver todos los días. Y más una mirada alternativa, películas de todas partes del mundo se van a estar presentando, cortos, medios y largometrajes. Sí, en total van a ser 95 películas de 26 países, muchas europeas que están especialmente dobladas al español para este festival. Y por el tema del divercine también jugamos con la diversidad de tratar de escapar un poco a las leyes que rigen el mercado de las películas norteamericanas, que son lo único que pueden consumir los chicos. Sí, que estamos lamentablemente acostumbrados. Sí. Está dividido por franjas, ¿no? Etarias, más o menos así, ¿no? Para tratar de organizar más a los padres y a los docentes que lleven a los chicos para saber qué película ver. En la primera hora, de 14 a 15, es la franja horaria de 3 a 6 años. A las 15 horas, de 6 a 9 años. Y en la última hora, de 10 para arriba, que son películas que también pueden disfrutar los mayores, que pueden ir los padres a llevar a los hijos y la pueden ver. Se pueden acompañados, quedar. Se pueden quedar. Sí, los grandes también vemos películas infantiles. Todo eso no te quepa la menor duda, nos enganchamos enseguida. Y sí. Bueno, buenísima la propuesta que nos han traído Divercine, este festival que seguirá estando en Mar del Plata el próximo año, ¿no? Sí. Qué bueno, me encanta. Tiene mucha variedad de películas. De festivales. Así es. Festival más. Recuérdenos en qué salas va a estar presentándose los films de este festival de cine, hasta cuándo, desde cuándo en realidad y hasta cuándo va a durar esto. A ver, la gente, qué oportunidades tiene para ir a ver esto. Bueno, esto va a ser en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, del martes 25 hasta el 30 de agosto. Todas las proyecciones van a ser en la sala Piazzolla. Y el día 30 de agosto es en el complejo La Normandina, donde van a hacer proyecciones gratuitas. Y para conseguir cualquier tipo de información, por ejemplo, yo tengo aquí La Grilla. Sí. ¿Dónde la puedo conseguir? Pues La Grilla, bueno, la tenemos en el mismo auditorium. Están en los otros lugares donde se van a hacer los talleres y las estamos distribuyendo por bueno, la, en la web. Posible. Y en la web, que es www.divercinemardel, todo junto. .roxer.com. Ahí tienen toda la información de los talleres, La Grilla, toda la información que necesiten. Bien. El catálogo. ¿Y el valor de las entradas para que la gente sepa más o menos? El valor es de 6 pesos la entrada para cualquiera pesos. De los Súper accesible. Súper accesible. Sí. Para las escuelas o para grupos grandes también hay precios más económicos todavía. Buenísima la propuesta. Y una cosita que quería agregar es que el viernes 29, cuando termine la última peli, nos va a estar acompañando un grupo de percusión, Bembe. Así que nos van a estar acompañando en la sala Piazzolla. Bueno, entonces cine y actividades también para los niños, los jóvenes, y por qué no para los adultos también, que se van a enganchar seguro, para entonces este 25 de agosto hasta el 30, Divercine. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chicos, mucha suerte entonces. Seguramente nos vamos a estar dando una vuelta por allí, por Divercine. Buenísimo. Más que interesante la propuesta que están dando. Y bueno, los esperamos seguramente pronto aquí nuevamente en los estudios. Cuando quieran. Gracias, buenísimo, chicos. Gracias. Destapaste un lado frío que envenena mi piel. Me despierto a los gritos, no lo puedo vencer. Un vampiro asesino que me atrae hacia él. Puede ser delirio, puede hacerte ver. Fuiste al lado tibio, fuiste a verlo. Bueno, seguimos hablando de deportes en la mañana del domingo. Información que no puede faltar, información que es indispensable para poder transitar este día, este séptimo día en el que no descansamos. En este séptimo día de entretenimiento, de deportes, ¿no? Muchas actividades. Día de asado, día de pastas, día y de asado, día de deportes. Mm. Día de paseo, que ahora vemos que está saliendo el solcito en Mar del Plata. Ideal para salir a caminar por la costa. Tenga cuidado, no se vaya a caer en uno de los pozos. No. El temporal, ¿eh? No, por favor. ¿A usted ya la barró alguno de esos pozos? No, pero pasé pensando que ya iban a estar trabajando con los arreglos y que iban a estar avanzadas las obras, y me llevé la triste sorpresa de que no habían hecho absolutamente nada más que poner una valla. Sí. Igual usted no tiene problema, porque si se cae en alguno de ellos va a salir nadando. Bueno, pero imagínese si me lesiono, si me desgarro. Es complicado. Complicado. Uno nunca tiene que fiarse, y sí, mucho menos de las cuestiones físicas, ¿no? Así es, pero bueno, sus condiciones en el agua nadie las va a dudar. Bien, tenemos más información deportiva, amigo. Así es, en este caso del plano internacional vamos a hablar algo de tenis con protagonistas a Federer y a Djokovic en una nueva final en el Master Series de Cincinnati. Bien, ya sacó la pelotita, está jugando al frontón, Lucas. ¿Qué pasa? No, que están jugando al tenis fuera del estudio. Bien. Ahí veo, le tiró un smash a Diego. Justamente hacen honor fuera del estudio. Nosotros aquí decimos fútbol y afuera se juegan un picadito. Acá decimos tenis y afuera se juegan un partido completo de tenis. Así es. Bueno, como les comentaba, Federer y Djokovic en una nueva final, en este caso en Cincinnati. El suizo le ganó al británico Andy Murray para llegar a la final por 6-2 y 7-6, mientras que el serbio Novak Djokovic avanzó al encuentro definitorio después de derrotar al español Rafa Nadal, ahora número 3 del mundo, por un contundente 6-1 y 6-4. Este torneo, les recuerdo, se estaba siendo disputado sobre cemento y es uno de los torneos preparatorios para el Abierto de los Estados Unidos, uno de los Grand Slam que tiene la temporada tenística. Uh-huh. Bueno, es uno de los que preparan a los jugadores para este gran torneo que se viene en las próximas semanas. Bien. Bueno, con expectativas entonces, esperando acontecimiento. Hay que decir que este torneo Juan Martín del Potro no lo disputó por cansancio, por algunas, digamos, todo el ritmo que llevaba. No le posibilitó disputar este torneo. Bien. Arrugo, podemos decir. No sé. Bien. Bueno, lo dejamos sujeto a la interpretación y al juicio de cada uno de nuestros oyentes. Así es. Quien podremos decir que no arrugó y la verdad que corre bastante rápido, ¿no? Es el jamaiquino Usain Bolt. Gran figura en este Mundial de Atletismo. Ajá. El hombre de moda ahora. Que, ¿por qué? A ver, cuénteme, no estoy al tanto. No está al tanto. Bueno, más o menos, resumiendo, marcó los récords en 100 y 200 metros, ¿no? Batió su propio récord mundial. Sí. Y ahora es considerado como el hombre más rápido del planeta. Ajá, ¿cómo es que se llama? Usain Bolt. Ah, va a 220 Bolt. Bolt, sí. Claro. Va con... Está bien. Va con el chiste, muy ingenioso. muy ingenioso, va a 220. A 220. Bueno, como le comentaba, este muchacho, nada más y nada menos, bueno, batió su propio récord en 100 y 200 metros. Ahora, y también se quedó con la medalla de oro en la posta de 400. Bien, la marca negra, diríamos, es que no pudo lograr batir el récord mundial en esta especialidad, ¿no? Pero tampoco se le puede pedir todo. Ya lo batió en 100 y 200 metros. Claro, ya es suficiente, amigo. No se quede con todo. Parece. Bien, y parece que el tipo está bastante agrandado, ¿no? Y dijo que el relevo es muy divertido, más que correr solo. Así que, no sé. Sí, bueno, tiene sí. razón, hacer postas es más divertido que correr solo. Sí, capaz. No, lo digo no porque haya corrido, digamos, correr sobre superficie sólida, pero sí. Suelo hacerlo en natación y es más divertido hacer una posta que correr solo. Es más divertido, bueno. Uno trabaja en equipo, tiene su tiempo de descanso. Es muy bueno para interactuar con otras personas. Claro, es otra interacción, ¿no? Así es, un trabajo de equipo. Uh-huh. Bueno, no sabemos si le habrá echado la culpa a alguno de sus compañeros. No creemos. Porque cuando se suelen hacer estas competencias, este tipo de acontecimientos, prima el trabajo en equipo sobre el trabajo individual. Así es. Imagínese, le dice, por tu culpa no pude batir otro reto. Claro, no, por tu culpa. Y vos que miraste, te pusiste a mirar a cualquier cosa en lugar de... Por un segundo perdí. Hubieses largado antes, mamerto. No, imagínese, no se puede. Así es. Bueno, continuamos... en este caso sin el avión, sin ¿no? el avión. Pero también nos vamos a otro destino, bastante lejos. Vamos a Inglaterra, ¿no? Para encontrarnos con una buena labor, una buena actividad de Carlitos Tevez en la victoria del Manchester City, que arrancó estos días con la Premier League, la liga inglesa. Te cuento que el Apache dio el pase gol para el único gol de su equipo ante el Wolverhampton. En la segunda fecha esta de la Premier League, el torneo inglés. Te cuento que Carlitos Tevez fue titular y se fue reemplazado promediando la segunda mitad del partido. Tuvo un buen encuentro, aunque no tuvo muchas chances para llegar al gol. Bien. Así que bueno. Bien por Carlos Tevez, que está experimentando una nueva... Dicen que es uno de los favoritos de su equipo ahora, ya en esta instancia, ¿no? Y le tiro una data, no sé si se había enterado, que estuvo con los hermanos Gallagher. Ajá. Los cantantes de Oasis. Estuvo cantando Little by Little. Y hicieron una como una apuesta, un intercambio. Ajá. Él les dijo que les iba a enseñar a bailar cumbia y a cambio los ingleses les dijeron que les enseñarían un poco de música al grupo que tiene Carlos Tevez, mira, a Piola Vago. Piola Vago, el grupito de... Así que van a hacer un intercambio musical los muchachos. Está bien, y bueno, por ahí escucharemos Wonderwall en la versión cumbia. Sí, o me imagino, es verdad. Lemon Tree en versión cumbia. Chichipin, chichipin. Bueno, sería interesante. Bueno, vamos a ver qué sale de toda esa mezcla. De toda esa mezcla de cultura. Sí. Mezcla de cultura. 12 grados 5 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo nublado, visibilidad óptima 10 kilómetros, 54% la humedad, la presión un tanto alta, 1014.4 medida en hectopascales, y el viento proviene del noroeste a 20 kilómetros por hora. Vos también sos parte. 473-4433. El séptimo día no descansamos en FM de la Azotea. A las 8 de la mañana respondemos juntos qué, cómo, cuándo, dónde, quién. 5 preguntas. A las 9 nos involucramos, tomamos parte, somos parte de un todo. Parte del aire. A las 11 cruzamos el charco, construimos un puente de comunicación con el Uruguay. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos, qué esperás para sumarte? Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433.

que nos dice nuestra locutora, la locutora de este programa, de Parte del Aire. Por ahora les decimos que estamos en esta sección clásica del programa, creada hace 2 años aproximadamente, cuando decidimos hacer disparo. Hoy tenemos un disparo muy particular con el señor Lucas Barrenuevo. Así es, bueno, el disparo de hoy, el único tendríamos para elegir y para repartir, para tirar a todos lados, para... nos sobrarían los disparos, pero por cuestiones de tiempo vamos a remitirnos, vamos a limitarnos a un solo disparo que tiene que ver con un intento fallido de desalojo ocurrido esta semana en el predio recuperado Cacique Arbolito, allí en la intersección de Garay y Guido, Garay y La Vía, un predio abandonado por Ferro Aires que fue recuperado por una agrupación de jóvenes que desde el momento de la recuperación del espacio realiza distintas actividades deportivas y sociales, sociocomunitarias, con vecinos del barrio y de otras zonas de la ciudad de Mar del Plata. Sí, este predio fue declarado esta semana de interés municipal por el Consejo Deliberante, pero previo a ello, unos señores de dudosa procedencia, unos señores que no sabemos de dónde aparecieron, dijeron ser los dueños del lugar, dijeron ser en realidad representantes de Ferro Aires, propietario o concesionario de la propiedad de esas tierras, y que debían desocupar este predio los jóvenes, que bueno, hecho que fue resistido por los jóvenes que estaban en ese momento desarrollando actividades y por los vecinos del barrio que apoyan y promueven esta iniciativa, entre ellos el concejal Martín Aiello, que estuvo hablando aquí en el aire de FM de la Azotea, que fue quien propuso la iniciativa de declarar de interés municipal este lugar. Tanto desde Ferro Aires como desde el Consejo Deliberante desconocieron a estos señores que dijeron ser los representantes de la empresa con intenciones de recuperar ese espacio y demás, y dijeron que no son empleados de ellos, que no saben quiénes son, que no los conocen y que además no tienen intenciones de recuperar o de volver a usar esas tierras. Por lo que las actividades de el predio Cacique Arbolito se seguirán llevando adelante. El disparo de esta semana es para estos desconocidos que portaban uniforme de Ferro Aires y decían tener la propiedad, las escrituras de ese lugar, bueno, toda la documentación, todas las excusas para vaciar el predio. Según dicen las malas lenguas, como comentábamos al principio del programa, esta gente, estos señores, estarían relacionados con una cadena de canchitas de papi fútbol en la ciudad de Mar del Plata. El disparo y el pelotazo en contra para estos señores. Sección Bien. Disparos, se escuchó ahí, al menos le llegó. Le llegó a uno. Sección Disparos en Parte del Aire, segmento clásico, lo estaremos nuevamente seguro el próximo domingo. Última salida de espectáculos, lo que está esperando la gente con respecto a la cartelera de cine. Evangelina Moreira. Bueno, acá les traigo los estrenos de cine. Como les había adelantado, son 3. Bien, un buen número, ¿no? Vecinos Invasores, la primera película. Película para niños. Para chicos de entre 6 y 15 años. Y no tan niños, entonces. ¿De qué se trata? Es una comedia sobre unos chicos que en medio de sus vacaciones familiares deben pelear contra un ataque de extraterrestres que llegaron a través del altillo de su casa. Estos pequeños extraterrestres tienen ambiciones grandes y mientras los padres de los chicos no tienen ni idea de lo que sucede, los Pearsons deberán enfrentarse a los aliens para decidir el destino de la Tierra. Increíble esto. Bueno, esta es Vecinos Invasores, una linda película para chicos. Mejorcita que Fuerza G, que se estuvo presentando hace poquito. Así que vale la entrada, vale la pena que lleven a los chicos al cine y paguen lo que haya que pagar en el cine, que está asperísimo. Ay, no, claro. No me lo vende muy bien. Y lo que pasa es que esta semana tenemos Divercine. Listo, ya claro, está. Tenemos que con 6 pesos dejás sí, contento a los chicos y ven un cine calidad, no clásico claro. Y de calidad. Sí, sí, sí. Y 6 pesos. ¿Y esto qué, cuánto salirá el cine? No sé, no tengo la menor idea. Dios. Porque hace añazos que no voy. Sí, vi de Vecinos Invasores 1 Y me gustó ahí, viste. Sí, la son bestas. Sí. Qué lindo. Claro, cumplen, no cumplen, por supuesto. Onda, no tengo nada que hacer. Claro, mismo. Claro. Sí. Invocando Espíritus, película de terror. Pero, esta, ¿de las que le gustan a usted? Mire. No sé si es de la que... Ah, bueno, a ver. Me gusta el género, pero me gusta una buena película de terror. Bueno, está basada en una historia veredera, esta película que narra la historia de un aterrador encuentro de la vida real con fuerzas oscuras y sobrenaturales. Cuando la familia Campbell se muda a Connecticut, pronto descubre que su adorable casa estilo victoriano tiene una historia perturbadora. No solo han ocurrido allí actos inconcebibles en la época en que funcionaba un velatorio en el lugar, también Josh, el hijo del dueño, ha oficiado de mensajero demoníaco y puerta de acceso para que ciertas entidades espirituales pudieran cruzar el umbral. Ahora, un indescriptible terror los espera cuando aquel chico que se comunicaba con los muertos regresa y desata una nueva amenaza diabólica sobre la inocente familia. Ah, ah, la, ¿no? Poltergeist. ¿Qué críticas recibió esto? Me gustaría saber porque... Por ahora, la historia parece, por un lado parece clásica, por sí, el otro... Veo gente me muerta. Claro. Vos sabés que sentido. Esta es la ópera prima de este director, que es Cornwell, y está muy bien para ser su ópera prima. Se olvidó, es una película como basada en los años 80, pero es medio como que se olvidó que era en los años 80 y la hizo medio actual, pero no importa. Está muy bien. Y está basada en una historia real. En realidad, esto fue un boom en Estados Unidos cuando se conoció esta casa... toda misteriosa, y o sea, es un hecho real, y eso, upa, lo que te pone, lo viste... Es un hecho real, lo que te pone la piel de gallina. Sí. Yo estoy pendiente, a ver, si veo esta película que... repetime el nombre, me lo olvidé ya. Invocando Espíritus. Invocando Espíritus, o veo Arrástrame al Infierno. Estoy entre esas dos. Arrástrame al Infierno, la semana pasada. Película de terror con buenas promesas, y ahora... Invocando Espíritus, también una nueva película. No sé cuál ir a ver. Decime vos, Eva. Decime. Son distintas. Esta es como la casa endemoniada. Uh-huh. Que está basada en una historia real. Y lo otro, no, es una maldición que le cae a una chica y también sobre demonios, ¿no? Está todo vinculado. ¿Dónde vamos a estar con más tensión? ¿Qué opinas? A mí me llama más la atención esta. Tiene mejor críticas quizás la otra, pero me llama más la atención esto de la casa así endemoniada. Muy bien. Elija usted tranquilo. Es más, este caso llamó tanto la atención en Estados Unidos que Discovery Channel toma este caso y hace como un documental y termina después sacando un DVD particular sobre este caso. Ya está, ya me termino de comprar. ¿Qué? Ya la voy a ver. Mira qué buena película. Bueno, no sé si es tan buena, chicos. Se la estoy haciendo demasiada propaganda. La Ola es otra de las películas y les cuento de qué se trata. Rainer Wagner, un popular profesor de colegio, debe enseñar a sus renegados alumnos el autoritarismo nazi como parte de un proyecto escolar y decide realizar un experimento poco ortodoxo que unirá a sus alumnos. Película muy particular, ¿eh? También vale la muy pena. Para esta serie. Drama, ¿no? Película alemana. Ah. Alemana, así que vale la pena ver cómo ellos tocan el nazismo. Claro. También, ¿eh? ¿En Mar de Plata no habrá ningún colegio también que enseñe el nazismo? Yo sí conozco. Ah, mire usted. No me diga eso. Pero no puedo decir el nombre. Sí. Muy nefasta. Mire usted. Es muy nefasta. Ah, ajá. Mire usted. Sí. Pero bien, ¿eh? Bien arraigado el sistema. Bueno, y los invito al cine también, más cine todavía, pero en este caso en el Museo del Mar, que tenemos el ciclo de Cine Debate, que coordina Diego Menegassi, que como presentamos siempre tienen algunas películas que no son del circuito comercial. Y se proyectará Las Armonías de Werkemster. Algo así, chicos, si lo pronuncié mal, disculpen, pero suena algo así. Que es de Bellatar, ¿sí? Uh-huh. Así que, si tienen ganas, 8 pesos la entrada. Buena película también, deslumbrante, del director húngaro, Bellatar, como dije recién, que reflexiona sobre el caos político y social de su país, con imágenes hipnóticas de una extrema belleza y que compone un retrato descarnado de una sociedad estancada, marcada por la barbarie y la desilusión. Mire usted. Te lo convencí también. Sí. La verdad que bastante convincente está en el día de hoy con los films. La verdad, seguramente estoy yendo al cine en esta semana. En esta semana voy a estar con Divercine, voy a estar con los estrenos, voy a estar con todo, Evangelina. Está bien. Ricardo fue a ver El secreto de tus ojos. Vino encantado. Me dijo, Eva, me la recomendaste. Ah, y me encantó. Bien, Eva, ¿eh? Algo muy más o menos bien. Así me dijo. No, no fueron exactamente esas palabras, pero sonó así. ¿Fue solo usted? Ricardo, no sé en qué andará. Está siempre el cine, ¿eh? Siempre con una distinta se comenta. Qué barbaridad. Evangelina, gracias. Gracias por esta información. Gracias por la información de los espectáculos. Última columna en el día de hoy. Última columna. ¿Quién me reemplazará? ¿Quién dirá después los estrenos de cine? Usted es irreemplazable. Hay personas que son irreemplazables. Usted es una de ellas. Pero bueno, más adelante la estaremos saludando. Saludo formal. Ahora, ¿sabe qué viene, Eva? Esos aplausos para mí, bueno, gracias. Obvio que son para ustedes. Esos y muchos más. ¿Sabe qué viene ahora? En instantes. ¿Qué viene? ¿Qué viene en instantes? Digamos. El resumen. Pero quédese en parte del aire, ¿eh? Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Un nuevo blog periodístico marplatense en la web. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Notas de opinión, entrevistas, sociedad, gacetillas, cultura y una mirada desde adentro sobre lo que pasa en Mar del Plata. Hagamos un periodismo participativo. Entrá y deja tu comentario sobre las notas y propone nuevos temas o eventos para difundir. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Subjetividad informativa. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida... ida y vuelta. Por FM de la Azotea. 88.7 Radio Comunitaria. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comunicate con parte del aire. Llama al 473-4433. Escribí a parte del aire azotea @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. Última información deportiva del domingo en parte del aire, rapidito, Richard Monti. Así es, y en este caso con el deporte local. Y vamos a hablar de Aldo Civi, que sin un rendimiento alto, pero con la actitud que tanto se la reclamó en el campeonato del año anterior. Y bueno, acertando los momentos justos, le ganó a Deportivo Merlo por 2-0 y así empezó de manera inmejorable la nueva temporada de la Primera B Nacional. Ajá. ¿Quiénes convirtieron los tantos? Darío Cajaravilla y Martínez, ambos en el segundo tiempo, fueron los que anotaron para el equipo, para el Tiburón. No jugó bien, pero pudo salir adelante, así con mucha entrega, ante un rival que poco pudo mostrar, ¿no? Y también tuvimos un buen nivel de los debutantes. Bien. Así que importante para Aldo Civi, que en su presentación en la Primera B Nacional le ganó a el equipo recién ascendido Deportivo Merlo. Otro de los títulos, en rugby, el torneo regional pampeano, los dos equipos volvieron a ganar, en el que... Tenemos en la punta el Celeste, que venció 33-15 a Universitario de Bahía. Y los Maristas le ganaron a Universitario de Mar del Plata 37-0. Tuvimos victorias también de Pueyrredón, San Ignacio y Jockey. Uh-huh. Le voy a deber la información de Biwa, como siempre. Sí, como siempre. Es un clásico ya esto. Sí. Y bueno, tenemos una muy buena noticia con respecto a la actualidad del deporte marplatense. Con la presentación de la Fundación Juan Curuchet para el Deporte, como habíamos comentado anteriormente, con las presencias del campeón olímpico en Beijing, también junto con su compañero Walter Pérez, autoridades municipales, provinciales y nacionales, con Daniel Scioli y el ex Puma Agustín Pichot, ¿no? En esta presentación de la fundación que va a ayudar a los deportistas marplatenses y también a los de la región, ¿no? Muy importante el aporte que hace este deportista. Uh-huh. También se entregaron los primeros subsidios a deportistas de aquí. Bien. Importante. Importante realmente poder entregar algún subsidio para los deportistas, ¿eh? Así es, se acordaron por fin. Los que luchan aquí en la ciudad y que muchas veces no tienen el apoyo necesario para salir adelante. Muy bien, Richard, lo esperamos el domingo que viene, ¿le parece? Me parece perfecto. ¿Con más deportes? Con más deportes. Muy bien, hasta el domingo que viene. Bueno, ahora sí, resumimos, ¿eh? En parte del aire. Informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. En todo el país es la hora 10:59, la temperatura actual es de 12 grados 5 décimas, la visibilidad de 10 kilómetros, la humedad del 54%, la presión de 1014.4 medidas en hectopascales y los vientos soplan del noroeste a 20 kilómetros por hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. Se termina el secuestro de los goles. Así lo anunció Cristina durante la firma del acuerdo entre el gobierno y la AFA. En un acto donde estuvieron presentes Julio Grondona y Diego Maradona, entre otros, la presidenta prometió que ahora el fútbol llegará gratis a todos. El contrato tiene una vigencia de 10 años y establece que los partidos serán transmitidos por Canal 7. El Estado invertirá 600 millones para garantizar las transmisiones y el 50% de lo recaudado será destinado al deporte olímpico. La otra mitad se la quedará la AFA mientras que se estableció una partida para el deporte amateur. Duras críticas recibió Fernández de Kirchner al comparar el secuestro de las imágenes con el secuestro de personas. Chaván, 20 años preso, callejeros, inocente. Eso fue lo que determinó la justicia en el caso que juzgaba la tragedia de Cromañón. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1.432 a la pena de 20 años de prisión, absolver a Patricio Rogelio Santos Fontanet, Eduardo Arturo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Cristian Eliazar Torrescón, Maximiliano Dejerfi, Elio Rodrigo Delgado y Daniel Horacio Cardel, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautores. En tanto, el manager fue condenado a 18 años tras las rejas. Mientras que la mano derecha de Chaván y los funcionarios responsables por no haber controlado el lugar recibieron penas que no superan los 2 años. Serios incidentes protagonizaron los familiares de las víctimas al conocerse el fallo de los jueces. La ciudad y la zona. Locales. Declaran de interés municipal a Cacique Arbolito. Luego del intento de desalojo fallido, el Consejo Deliberante destacó la importancia de las actividades sociales que se desarrollan en el predio. La semana pasada, individuos que se hicieron pasar por personal de Ferrobaires agredieron e intentaron desocupar el lugar, que funciona en Garay y Guido. Pero no lograron su cometido gracias a la resistencia de los vecinos del lugar. En tanto, desde el concesionario de los trenes desconocieron a los agresores y manifestaron que no tienen intenciones de darle uso a esos terrenos. Camusi debe emitir nuevamente la factura. Es luego de que el Enargás se lo comunique fehacientemente a la prestataria del servicio. Así lo confirmó el vocero de la empresa de gas, Tirso Gómez Brumana. Manifestó que el ente regulador ratificó la bonificación del 100% en los últimos aumentos. Quienes hayan abonado los aumentos recibirán la bonificación en las próximas facturas. Cruzando las fronteras internacionales. Ojo por ojo, embajador por embajador. En respuesta a la expulsión de la embajadora hondureña en Argentina, el gobierno dictatorial de Micheletti quiere echar a los representantes en ese país. Se dio un plazo de 72 horas para que el gobierno de Cristina retire a los diplomáticos de Honduras. En tanto, desde nuestro país manifestaron desconocer tal decisión, ya que no fue establecida por el presidente constitucional. Alerta en Latinoamérica por más golpes de Estado. La canciller hondureña en México manifestó que el derrocamiento de presidentes puede extenderse. Rosalinda Bueso Azfura afirmó que Honduras podría ser solo una muestra para ensayar más destituciones ilegales. Llamó a defender la democracia en Honduras y en todos los pueblos del continente. El pronóstico para la tarde, noche de hoy nos adelanta que irá mejorando con nubosidad variable, vientos cambiando a moderados del sector sur. En todo el país es la hora 11:03. La temperatura es de 12 grados, 5 décimas, la visibilidad de 10 kilómetros, la humedad del 54%, la presión de 1014.4 medida en hectopascales y los vientos soplan del noroeste a 20 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte. Y nos vamos, se nos pasaron volando estas dos horas, volandísimo, como supo decir nuestra queridísima y recordada compañera María Gisela Mayoral Rabini, Magis, que bueno, hoy está trabajando en otra radio, pero bueno, ella solía decir, volandísimo se pasaron estas dos horas de programa, y bueno, volandísimo se nos pasaron hoy, nos despedimos hasta dentro de 7 días, a partir de las 9 de la mañana, para compartir la edición número 265 de Parte del Aire, antes, a las 8. 5 preguntas de la mano de Mónica Álvarez. Quienes conformamos Parte del Aire como domingo tras domingo, estuvo en la operación técnica el señor Diego Virgolini, hasta luego, hasta el próximo domingo. Estuvo en los deportes el señor Richard Monti, estuvo en la conducción Lucas Barrio Nuevo, en el comentario periodístico Mónica Álvarez, mi nombre es Sebastián Mangini, y quien estuvo en los espectáculos, y un gusto haberla tenido durante estos 2 años. Dos años y medio, es la señorita Evangelina Moreira. Realmente un gusto trabajar con usted. Bueno, igualmente, un placer para mí haber estado estos 2 años y medio en Parte del Aire, junto a ustedes y junto a los oyentes. Muchas gracias. Así es, bueno, le deseamos muchos éxitos. Nuevamente les repetimos que se va del programa, es su última participación en Parte del Aire, pero no en FM de la Azotea, ¿eh? Atenti, muy pronto, nueva participación de Evangelina Moreira en otros espacios de FM de la Azotea, ¿eh? Ya lo estamos adelantando. Nosotros nos despedimos, nos vamos, quédense, ya viene Ida y Vuelta con Washington Piris, una ventana abierta al Uruguay. Repetimos, nos encontramos en 7 días a partir de las 9 de la mañana para compartir la edición número 265 de Parte del Aire. Que tengan una muy buena semana, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Señores, quédense escuchando ahora Ida y Vuelta. Nosotros nos retiramos. Mi nombre es Sebastián Mangini. Hasta el domingo que viene, y ojalá que usted nunca deje de ser Parte del Aire. Comunicación es para nosotros es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí. Es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Parece que es inherente al ser humano, que necesitamos comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar. De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Hacerlo racional, FM de la Azotea, 88.7. Verdadera comunicación.